Hoy, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor, no bueno del todo, pero nada que ver con el otro día, que dije la misa con fiebre y sin apenas poder hablar. Y mientras yo decía la misa, pensaba, ahora sé cómo se debía sentir el difunto Juan Pablo II en sus últimos años de vida. En sus últimos años de vida, en que se le veía como hasta los más pequeños movimientos le costaban un gran esfuerzo, pues, y todo, incluso él que había cantado tan bien, pues la palabra, sobre todo en la etapa final, pues ya no era lo mismo. Pues es como si el Señor, por lo menos a mí, mientras celebraba la misa, me diera a conocer durante al menos un par de días, con fiebre, con la garganta muy mal, que todo me costaba mucho, lo que para él era continuo. Es más, en esos momentos uno siente en el propio cuerpo cómo las personas más ancianas, las que están un poco mal, claro, hay otras personas ancianas que están muy vigorosas y están perfectamente bien. Sin embargo, otras, pues Dios permite que sientan el paso de los años. Pues cuando estamos con fiebre, estamos malos, no tenemos ganas de nada, el Señor nos permite que sintamos cómo nos sentiremos a lo mejor en el final de nuestra vida durante años y años. Pensadlo eso. Cuando estéis así, una gripe, un resfriado, que es una enfermedad en la que no es que haya un dolor, sino es el estado general. El Señor nos permite conocer cómo van a ser a lo mejor los últimos años de vida, en que uno está en casa y no apetece nada más que quedarse tranquilo en un sillón. Todas estas cosas también forman parte del plan de Dios, porque los hombres tendemos pues a la soberbia, a las pasiones, a tantas cosas. Y sin embargo, al final de la vida, incluso corporalmente, todo se predispone de un modo óptimo para que entendamos el sentido de todo nuestro transcurso por este mundo. Y respecto al Evangelio que hemos leído hoy, fijaos cómo comienza el Evangelio. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan. En aquella época, todas estas personas eran no muy importantes, no, eran tan importantes que servían para marcar una época, para señalar un tiempo. Y sin embargo, fijaos, ahora todos, salvo Tiberio, todos son desconocidos, salvo por Jesús. Es curioso que ellos, que se consideraban los personajes principales de la historia de su época, al final son recordados por lo que ellos consideraron un personaje secundario e incluso menos. ¿Quién se acordaría de que Felipe fue virrey de Iturea? ¿Quién se acordaría de Lisanio, virrey de Abilene? Nadie. Si son recordados, fue solo porque estuvieron en la misma época que los hombres que ahora sabemos que fueron realmente grandes. Y esto también es una enseñanza que los hombres olvidamos generación tras generación. Los realmente grandes para la historia y para Dios pueden ser los que ahora ni siquiera tenemos en cuenta, y los grandes hombres de nuestra época algún día dirán, ¿quién es este señor? No los conocerán para nada. Sin embargo, otros dirán, ah, sí, sí, sí, el otro sí que me acuerdo. A lo mejor los grandes primeros ministros, reyes, etcétera, de nuestra época, dentro de 3 siglos, un joven dirá, no sé quién es. Sí, fue esa reina de Inglaterra que estuvo en la época de Teresa de Calcuta. Ah, sí, sí, Teresa de Calcuta. Sí que la conozco, está en mi iglesia y le rezo de vez en cuando. ¿Quién se acuerda de quién era el emperador del Sacro Imperio Germánico en la época de San Francisco de Asís? No se acuerda nadie de la gente normal. Sin embargo, todo el mundo, hasta los menos creyentes, dicen, ah, sí, sí, San Francisco de Asís, claro, claro que lo conozco. Quizás algún día, reyes, monarcas, grandes hombres, sean olvidados. Y alguno dirá, sí, este estuvo en la época de Santa Teresa de Calcuta, o de San Pío Pietralcina, o tal o cual. La historia, en ese sentido, a veces tiene estas ironías, que el más grande es recordado solo porque estuvo en la época del más pequeño. Pues estas son unas consideraciones a raíz de este comienzo del Evangelio, y que todos nosotros no nos dejemos nunca deslumbrar por el brillo de lo aparente y de lo efímero, sino que cultivemos lo que verdaderamente tiene peso y consistencia.